Enfoques. Audiencia tenía por objetivo revisar un fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que ordenó el sobreseimiento de dos oficiales de la policía y dos fiscales generales que habían sido procesados antes por el doctor Otranto en el juzgado federal. Y bueno, la Cámara de Apelaciones de Comodoro revocó esos procesamientos. Son las personas que se comunicaron y que recibieron la información de la gente de la AFI. Uh-huh. Y recibieron información prohibida y la estaban utilizando en el proceso penal contra la comunidad mapuche, los que llaman en resistencia. Y bueno, en la Cámara de Comodoro había revocado esos procesamientos, entendiendo que los agentes provinciales habían actuado como de buena fe, suponiendo que el agente de AFI estaba autorizado para el trabajo que estaba haciendo. Y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el fallo, presentamos una casación. El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, del Juzgado Federal, también presentó una casación, así que ahora tuvimos una instancia para exponer oralmente todo lo que habíamos alegado en el recurso de casación por escrito, que data del año pasado, de más o menos a finales de octubre se presentó ese recurso. Y bueno, ahora tenemos que esperar unos 20 días o un mes aproximadamente para que la Cámara de Casación resuelva este planteo nuestro, si va a mantener el fallo de la Cámara o si va a revocarla, y por otro lado entonces volver a mantener los procesamientos, ¿no? Porque antes teníamos 5 procesamientos y ahora con ese fallo de Comodoro quedó nada más que era gente de AFI. Los otros dos son un comisario y un subcomisario de la Policía Provincial, de la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, y dos fiscales generales que son el doctor Fernando Rivarola y la doctora María Bottini. Y los comisarios son Rodríguez y Muñoz. Tenemos que esperar que la Cámara de Casación resuelva. Nosotros tuvimos una exposición más o menos de media hora y bueno, fuimos los únicos que nos presentamos, porque la defensa de los fiscales no estuvo, la defensa de los policías tampoco, y el Ministerio Público Fiscal tampoco fue a sostener sus recursos, si bien no es obligatorio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fuimos nosotros los únicos que estuvimos participando de la audiencia. Creo gente de organizaciones sociales, de asambleas, de medios comunitarios de ahí de Buenos Aires, más o menos unas 15 personas, de distintas organizaciones, del CELS, de Diálogo 2000, de la CT Autónoma, varios compañeros que se acercaron a apoyar, digamos, ¿no? Después pudimos hacer un poquito de prensa también, la gravedad, ¿viste?, que tiene esto. Yo, bueno, traté de hacer hincapié en eso, la importancia institucional que tiene y la importancia que tiene para nosotros como vecinos, ¿no? Para en paz, o sea, si no tenemos un fallo justificador, es decir, estas actividades de espionaje que nosotros venimos sufriendo desde hace muchos años, ¿no? Porque esta es una causa que tiene muchas pruebas y quedó muy demostrado el accionar de los servicios. Uh-huh. Junto con los funcionarios provinciales, pero nosotros lo venimos sufriendo desde hace muchos años, y toda la comarca, toda la gente que se moviliza contra la minería tiene una persecución ideológica muy grande, ¿no? Así que bueno, queremos un fallo realmente ejemplificador, así que estamos peleando para eso. Vamos a ver qué pasa. Es dramático con la minería, ¿no? Es terrible, ¿no? Las condiciones de vida en que está la gente, en Hacha, en Andagralá. Así que creo que es lo mismo, que pongan una mina en cualquier lado, en Blancuntre, o que la pongan en Esquel, o en cualquier lado, es un bajón. No le pueden, tenemos que pelearla, ¿viste? Tenemos que pelear con todo lo que tenemos, ¿viste? Pero todo va a ser muy tarde, una vez que empieza no paran más, entonces, lamentablemente. Enfoques.